Bueno, a continuación vamos a darle lugar al punto 4, apruébese la segunda lectura del proyecto de ordenanza del pliego general de condiciones y el pliego particular de especificaciones técnicas para el llamado a licitación pública, construcción de la obra provisión de gas del barrio San Martín, Capilla del Monte, DC 0150/16, en un todo de acuerdo a la documentación que forma parte de la presente ordenanza, pliegos y anexos 1 y 2. Vamos a debate. Abrimos debate. Considero que se ha hecho la audiencia pública. Los vecinos del barrio, por supuesto que no han manifestado por el momento una acción contraria a lo que es el pliego, y a su vez también posterior a esto se crea el registro opositor, que en base a eso va a estar la definición, digamos, lo definitivo de la aplicación de la misma, ¿no? Así que habiendo dándole lugar a los pasos correspondientes, por supuesto que voy a aprobar la segunda lectura. Pablo, también apruebo la segunda lectura. ¿Nari? Apruebo la segunda lectura. Vos más que nadie, Nari. Estás esperando, Fede. Sí, yo para mí está todo mal. A ver, no, algunas cosas que tomé de la audiencia pública, como que tengamos en cuenta en todo caso, para. En realidad se refería más que nada a la ordenanza general, que no es la que hoy se está debatiendo, pero para que lo tengamos y aprovechar el momento para verlo. Una tuvo que ver con lo que pidieron del Cabrini, el tema de las instituciones, que en algún momento se acuerda que lo charlamos, sí. Pero no quedó diferenciado, bueno, quedó como un compromiso del Ejecutivo a estudiarlo y a tenerlo en cuenta para ver cómo se puede dar una prioridad de beneficio. Sí, beneficio. Perdón que te interrumpa ahí, porque en realidad la institución lo pedía, porque es como si bien se conoce que la educación es pública, pero la gestión es privada. Entonces, por eso él pide que se le dé ese lugar como usuario especial o algo así, que la gestión en realidad la tiene que hacer en la empresa con nosotros acompañando supuesto, el pedido, pero en realidad es a Energas para que después tengan una tarifa diferenciada. Claro. Están pidiendo en base no a la instalación. No piden la exhibición, sino de la tarifa. Porque van a consumir mucho. Sí. Porque un rubro. Quería aclararlo porque por ahí especial. Genera. Esto de que como es privado, pero en realidad la educación es pública, sí, la el servicio institución es privado. No, es un privado. Perdón que te corte. Está bien. Bueno, lo otro, como lo dije el otro día, el tema de que no, de la publicación, y esto se lo decía al secretario también, en todo caso si hay alguna dificultad técnica, nos pongamos en contacto y vemos cómo lo resolvemos, pedirle a algún especialista que lo haga, pero me parece que cumplir con nuestra ley orgánica y es lo mínimo para una audiencia pública que esté publicado el pliego en tiempo y forma para que no sea. Pero también está bien, no subió a la página de Facebook del Consejo, pero el pliego estuvo aprobado en la primera lectura también. Sí, lo que dice la ley igual para la audiencia ahora, pública. Y ahora con el libro de oposición, que si se abre. Cuando se abra, perdón, la gente que lo solicite lo va a tener. Sí, perdón. Para ser específico, no es que no más o menos lo reemplaza. El procedimiento, y así, bueno, puede pasar con otro tema, en el cual sin el proyecto publicado, tenerlo acá no es lo que pide la ley, pide que esté pública. Entonces, bueno, tenerlo publicado es una prioridad importante. Lo otro que me lo destacó el concejal el otro día, no sé, capaz que lo iba a mencionar, pero aprovecho que no sé cómo legalmente se hace para que si se abre el libro de oposición el error, acá hay un error, sí. Primero el libro de oposición y una vez que se termina el plazo ahí se abren los sobres, claro. Porque si vos abrís los sobres, doy un caso, en el año 2017 fue que antes no que podés abrir los sobres, claro, si te sale más de 40%. Iba a ser, te acordás, el gas natural que estaba Susana Loza se fue, sí. Y los vecinos rechazaron la obra por el 49%, exactamente, y no la pudo hacer, exactamente. ¿Qué pasa ahora? A ver, el gas lo queremos todos, pero vos por ejemplo dices, yo no puedo, mirá qué momento, yo no me meto en deuda y te firmo del 40%, pero vos ya abriste los sobres. Eso no tiene nada que ver, porque acá dice en un artículo que si pasa algo, no, el tipo dice, yo gané la licitación, si ahora la gente la rechazó, vos me pagás a mí esto y tenés un juicio de... el registro a ver, me explico, no podés abrir los sobres antes del registro de oposición, ¿no? Claro, vos cerrás el registro donde se aceptó la obra, ya está, los vecinos fueron 84, no supera el 40%, listo, la obra está aprobada, vaya a abrir los sobres al otro día, a las 48 horas, claro. Pero ¿cómo lo vas a abrir un mes antes? Y si después los vecinos no la quieren, da un ejemplo, pues yo no sé lo que pasa en cada vecino. No, pero ese es el procedimiento. No, pero aparte que es lógico, ¿no? El procedimiento es así, pero es lógico. Está hecho al revés. No tiene sentido común. ¿Me entendés? ¿Cómo vas a abrir los sobres y después vas a hacer presentar el registro? Tiene que terminar el... registro de oposición registro y después abrir los sobres, lo normal, listo. Eso se puede... Sí, se puede modificar la fecha. ¿La fecha? Claro. ¿O no? Sí, la modificás, ¿cómo lo va a hacer? Nosotros habíamos puesto el 2 de junio, me parece. No, ahora, unos días. La apertura es sobre el 2 de junio. Claro. Pero eso, pero está pero lo que dice Marcelo es... No, ya entiendo. Sentido entiendo a partir de... Una vez que se abre la segunda lectura, se abre el libro de oposición. Exacto, claro. No. Una vez que se aprueba la segunda lectura, porque también se tiene que aprobar por acá. No, se tiene que promulgar la ordenanza, que la pueden hacer mañana, el lunes. Ahí nomás se abre. Al otro día se abre el libro de oposición, 30 días. Y ahí se cuenta 30 días. Después, 48 días después, bueno, perdón, 48 horas después, ya abrí los sobres y listo. Y la gente ya lo va a presentar. Pero vos no podés abrir los sobres y después el libro. Mamito preso. No, pero que, pero aparte no corresponde. Tiene lógica. No, así no, es cierto eso. No tuvimos en cuenta eso. Eso, sí. Bueno, no, a ver, si les pido un cuarto intermedio, un segundito, ¿puede ser? El 2 de julio. Lo hacemos el 2 de julio. Ahí está. Bueno, como Fede tenías que sí, estaba en eso. Bueno, sí, visto esto y el debate que tuvimos ahí, cuarto intermedio y corregido esas fechas con el libro de oposición y demás, vamos a acompañar para que se pueda avanzar. Gaby. Sí, presidente, con las consideraciones que se han expuesto aquí, mi voto es afirmativo. Marce. Afirmativo. Bueno, mi voto también es positivo, sale la aprobación de la segunda lectura, Ángel, por unanimidad. Habiendo dado cumplimiento a la orden del día, bueno, vamos dando por finalizada la sesión ordinaria del día de la fecha, ¿no, Ari? Vos que sos docente. Hay dos docentes acá, ¿no? ¿De primaria los dos? ¿Vos, Gaby? También. Muchas gracias. Ahí estamos, concejales. Buen fin de semana para todos.